Orei more no imouto ga kona ni kawaii wa ke gana yaya seif. Volumen 1. Este libro no es mío, pertenece al autor Fushimi Tsukasa. Siendo publicada en Wattpad por Mew. Todos los derechos reservados de Kamisori Storm. Comencemos capítulo 1. Es imposible que mi hermana menor sea así de linda. Ruta alternativa de Ayase. Primer capítulo. Mi nombre es Kousaka Kyousuke, no soy más que un simple estudiante de preparatoria. Tengo una hermana 3 años menor que yo, su nombre es Kirino. Sus habilidades deportivas y escolares son excelentes, es lindísima, pero a la vez es demasiado grosera. A pesar de todo lo anterior, ella es una otaku. Con un gran fanatismo por el anime, los videojuegos, las figuras coleccionables y un gran interés por asistir a cualquier evento relacionado a ello. Pero, lo que más le gusta son los herojes. ¿Han podido recordar algo sobre nosotros? Lo que les he estado contando es la historia sobre mi nada linda hermana menor. Creo que no hay mejor título para esa historia que es imposible que mi hermana menor sea así de linda, dado el gran número de problemas que he tenido con ella. Nosotros dos somos hermanos, siempre habíamos tenido una mala relación. No, me equivoco. No es que como si nos lleváramos mal o algo por el estilo, sino que nuestra relación era tan complicada que simplemente nos ignorábamos. Una relación entre una hermana con una brillante vida llena de bendiciones, y un hermano que se conformaba con vivir pacíficamente el día a día. Una relación entre hermanos parecida a la incongeniable relación del agua y el aceite. Mi pensamiento era el de que, mi hermana menor estaba en un mundo totalmente diferente al mío, alejándose cada vez más y más. Mientras que mi hermana menor, probablemente me veía como un bueno para nada sin ambiciones que solamente anhelaba una vida pacífica. A pesar de que vivíamos en la misma casa, pareciera como si una gruesa pared se encontrara entre nosotros. Tanto así era nuestra relación que, ni siquiera por nuestras mentes cruzaba la idea de llegar a entendernos o siquiera acercarnos entre nosotros. Pero, toda esta relación entre nosotros, cambió debido a cierto incidente. Por mera coincidencia, llegué a descubrir el secreto de mi hermana. Una de sus aficiones más extrañas. Quiero que me ayudes con un consejo de vida. Me pidió algo inusualmente extraño. Yo me encargo. Y así, pasamos por muchos problemas juntos. Ya te dije que eso es mío. Déjame dejarte claro que eso es la prueba de amor entre Kirino y yo. Exclamé fuertemente una gran mentira, e hice muchos esfuerzos por un objetivo. Me pondré triste si tú no estás aquí conmigo. A pesar de que se me había hecho complicado, le confesé mis verdaderos sentimientos y así pude lograr que mi hermana menor regresara a Japón luego de haberse ido al extranjero a estudiar. Así es. Es algo muy importante para mí, es por eso que volveré a repetirlo. Actualmente, estamos en junio y soy un estudiante de tercero de preparatoria. Mi hermana, es una estudiante de tercero de secundaria. Un año después de que conociera la inusual y extraña afición de mi hermana menor. Justo después de que Kirino regresara a Japón. Solo que, permítanme aclararles algo. También te gustarán. La historia que estoy a punto de contarles no tratará sobre la relación entre yo y mi hermana menor. Sino que, tratará sobre la historia entre yo y Ayase. Aragaki Ayase es una amiga de Kirino, y también compañera de modelaje de ella. Tiene un encantador y largo cabello negro, unas largas y delgadas piernas, y su voz es nítida. Es una hermosa chica equiparable a Kirino, pero también es una persona con alto sentido de moralidad que odia a los otakus. Cuando ella se enfada llega a ser extremadamente peligrosa. Hace un año, durante la Comic Con de verano, frente a la estación del Centro de Convenciones Internacional debido a un fortuito encuentro con Ayase, la inusual afición de mi hermana fue descubierta y la situación en aquel momento fue realmente complicada. Para lograr que ambas se reconciliaran, tuve que mentirle a Ayase, quien odiaba a los otakus, diciéndole yo soy un asqueroso otaku capaz de arrastrar a Kirino en sus horribles gustos, y así pude llegar a una solución al problema. Bien, ha pasado un año desde aquel entonces. Justo después de que Kirino regresara a Japón luego de tantos problemas ocurridos. Ayase me había pedido que fuera al parque cercano a mi casa. Hay algo que quiero hablar contigo sobre Kirino, Oni-san. ¿De verdad vuelve a repetirse un patrón como este? ¿Cuántos consejos habré dado hasta ahora? Anteriormente, Ayase no podía confiar en mí, sin embargo, últimamente había estado pidiéndome varios consejos. Quizás pueda pensar que es bueno que nuestra relación haya mejorado, no. ¿Dijiste algo hace un momento? Para nada. Por cierto. ¿Por qué estás tan molesta? Es justamente por eso que he venido a hablar contigo. ¿Acaso Aya se habrá tenido alguna pelea con Kirino? Bien. Cuéntamelo. Te escucho. De acuerdo. La verdad es que... después de clases. Al parecer, Aya se tuvo una pequeña plática con Kirino en el salón, cuando el timbre de fin de clases había sonado. Dime, Kirino. ¿Estás ocupada hoy? ¿No te gustaría ir a algún lado conmigo? ¿Qué debería hacer? Justo en el momento en el que dos adolescentes estaban por ponerse de acuerdo para divertirse en su tiempo libre, casi como si interrumpiera su plática, una notificación hizo que el celular de Kirino sonara, era un mensaje. Ah, ¿me permites? Claro. Tan pronto como Kirino volteó a ver la pantalla de su celular, soltó un extraño sonido. Uy. De Fufu. Fuiri, PSSHH. Tenía una asquerosa expresión en su rostro, tanto así que era casi indescriptible. Kirino. Fue. ¿Qué ocurre, Ayase? Creo que últimamente has estado actuando extraño, Kirino. ¿Eh? De verdad. Aunque. No creo que sea cierto eso. A juzgar por las respuestas de Kirino, podía deducirse que al menos estaba al pendiente de la conversación. Pero. Estar haciendo expresiones extrañas y sonriendo mientras observas el celular simplemente es algo extraño, ¿no? Ante un Kirino quien pretendía no saber nada de lo que le decían, era normal que Aya se le preguntara lo anterior. Fu. Fu fu. Fu. ¿Lo dices en serio? Entonces, dime. ¿Con quién estás mensajeándote? ¿Con quién? Creo que no tiene gran importancia. Aya se parecía como una novia que está preguntándole insistentemente a su novio como si éste estuviera engañándola. No me digas que. Se trata de esa persona que conociste en la comique de verano. Esa chica que tenía una vestimenta oscura. Así es. Pudiste descubrirme, ¿verdad, Ayase? Eso definitivamente. Era una mentira, ¿verdad? Creo que tienes. Razón. Por supuesto. No tengo duda alguna de que. Ella está ocultando algo sospechoso. ¡Qué miedo! ¿En serio das miedo, Ayase? ¿Y entonces? ¿Piensas que Kirino está ocultándote algo? Diciendo mentiras como que consiguió un novio o algo así, no, te equivocas. Seguramente ella estaba mensajeándose con la nueva novia que hizo. Novia. ¿A qué se refiere? Obviamente no me refiero a la realidad. Sino a su juego. ¿No es eso algo que siempre está haciendo? Espera, ¿a qué te refieres con que está mensajeándose con su novia en el juego? ¿Acaso mi hermana se ha vuelto incapaz de diferenciar entre la realidad y la fantasía de un eroge? Debería preocuparme un poco más por el estado mental de mi hermana. Entonces, Aya se comenzó a explicarme a mí, quien no comprendía el punto en cuestión y tenía una expresión de duda. Si no me equivoco. Los juegos populares más actuales, te permiten mensajearte con las chicas como si fuera real. Estamos en una época increíble. Kirino ha estado realmente metida en esos juegos todo el tiempo recientemente. Inclusive cuando está conmigo. Dime. Te gusto. Una pequeña frase que sale en la pantalla del juego. Ante la cual, con una cara estupefacta Kirino responde. Sí, te amo. ¡Uah! Seguramente Aya se experimentó la misma sensación que yo en ese momento. De verdad, te lo juro. Esa ropa realmente te queda bien. Bully. Eres linda. ¿No crees que eso es malo, Oni-san? Sí que lo es. Todos los sentidos existentes. Si llegara a llamarla otaku asquerosa a ella, seguramente tendría que disculparme con todos los otakus asquerosos en este mundo, pues ella lo supera con creces. ¿Verdad que sí? Me enojo porque precisamente estoy a su lado y aún así ella se la pasa jugando, justo cuando debería al menos hablar conmigo, ¿no crees? Exclamó Ayase mientras se acercaba enérgicamente hacia mí, con una expresión de enfado. ¿Qué significa eso? Significa que ella prefiere aún más a esas chicas del juego que a mí, en ese momento, ella comenzó a hablar como si estuviera a punto de llorar. Vamos, vamos. No llores. No estoy llorando. Aya se tenía todo su rostro rojo, y con las mangas de su camisa se limpiaba los ojos. Al verla de esa manera, no me restó más que decirle lo siguiente de la manera más amable posible. Entiendo. Déjamelo a mí. Seguidamente, mirando hacia arriba con unos ojos llorosos, Aya se me observó. De verdad. Claro, yo me encargo. Maldición. Es casi imposible que me niegue a ayudarla, cuando está mostrándome tal expresión como esa. Golpeando mi pecho, acepté la encomienda. Muchas gracias, Oni y Sama. Finalmente, Aya se dibujó una sonrisa en su rostro. Bueno. Esto sí que es un gran problema. Una vez llegué a casa, inmediatamente me dirigí a la habitación de Kirino. Luego, toqué la puerta. Kirino. Al no tener respuesta, volví a tocar. Kirino. ¿Estás ahí? A pesar de que había tocado fuertemente. Inesperadamente no había respuesta. No estará, creía que definitivamente estaría en su habitación. Ah. Entonces. Kirino. Oye. Kirino. ¿Estás ahí, verdad? Sal de una vez. Tienes tus audífonos puestos y estás jugando, ¿verdad? Toc, toc, toc, toc. Efusivamente me dispuse a tocar su puerta. ¿Me estás escuchando, Kirino? ¡Uaa! Apenas pude ser capaz de detener la puerta que repentinamente había sido abierta. Frente a mí, se encontraba Kirino, quien no ocultaba su mal humor ante tal estruendo. ¡Qué ruidoso eres! ¿Qué quieres? No estés molestándome. ¿Cómo te atreves a hacer eso? Te he dicho muchas veces que no trates de darme en la cara con la puerta. ¿Cuántas veces tengo que decírtelo para que lo entiendas? No me importa. ¿Qué quieres? Estoy muy ocupada, ¿sabes? Ese sí serás. Sabía de antemano que, se me dificulta hablar cuando supero cierto nivel de enfado. Me había quedado sin palabras, pero pude recuperar la compostura al recordar el rostro de Ayas en mi mente. Ejem. Luego de carraspear, fui directo al tema en cuestión. Dime. ¿Acaso recientemente has estado muy pegada a cierto nuevo juego? ¿Cómo lo sabes? Eso no tiene relevancia. Más importante que eso. Ese juego. En verdad es divertido. Kirino parpadeó ante tal sorpresa. Y su actitud cambió por completo. Me miraba una y otra vez, y mientras lo hacía, ¿acaso? ¿Te interesa? A algo así, fufu. Ahora entiendo. Poco a poco has llegado a comprenderme, ¿eh? Ella movía su cuerpo de un lado a otro, y con una voz que denotaba una enorme emoción de felicidad, ella dijo. ¿Qué se le puede hacer? Creo que puedo mostrártelo, Fui. ¿Qué debería hacer? ¡Qué insoportable! Y, mientras hacía un enorme esfuerzo para evitar reflejar mi sentir en mi expresión facial, expresé. Deja de decir cosas como esas. ¿Podrías mostrármelo, por favor? Tengo que saber lo más que pueda acerca de este juego, para así poder corresponder adecuadamente al consejo de vida de Ayase. Ve bien. Justo ahora estoy jugándolo. ¿Por qué no entras y vienes a ver? Claro. Entonces, con tu permiso. La habitación de mi hermana no ha cambiado en nada, sigue igual que cuando había ido a estudiar al extranjero. Al parecer nuestros padres, dejaron la habitación tal cual como estaba, pues no sabían cuándo podría regresar Kirino. Siempre me sentía algo preocupado cada que nuestra madre limpiaba el cuarto de Kirino, pues como alguien que conocía acerca de la existencia del espacio secreto de Kirino sabía que en ese lugar estaba lleno de cosas de otakus. Encima de la cama, Kirino sostuvo su celular con una sola mano y comenzó a mostrarme la pantalla del mismo. Tara. Este juego se llama Love Touch, es un juego que goza de mucha popularidad actualmente. Ella realmente se ve linda cuando se pone a hablar de juegos. HMPF. Con solo un vistazo. Creo que puedo decir que no es nada diferente a los demás juegos. Eso parece, ¿verdad? Pero tiene algo que lo diferencia de los demás. Fufu Kirino se acomodó ligeramente para sentarse en la cama y palmeó el espacio a su lado, casi como si me dijera que me sentara junto a ella. Al hacer lo que me pidió, Kirino se acercó hacia mí, para que así pudiera ver claramente el juego en su pantalla. Mira bien. En la pantalla podía observarse a una chica con cabello negro. Tenía puesto un uniforme escolar y denotaba ser alguien pulcra. En la parte inferior de la pantalla del juego se mostraba la ventana con las oraciones. Podía observarse que el nombre de aquella chica con cabello negro era Ayaka. Volteando hacia el frente de la pantalla, Ayaka-chan comenzó a hablar. Ayaka, finalmente has venido. Estaba esperándote, ¿sabes? ¿Has terminado tus asuntos pendientes? Inmediatamente, Kirino dibujó una extraña sonrisa en su rostro. Sí, ya los terminé. Lamento haberte hecho esperar, Ayaka-chan. Te amo. Ayaka, qué feliz estoy. Yo también te quiero mucho. Realmente ella está hablando con el juego. Oye, no hagas esa cara como de haber visto a una persona rara. De esto se trata el juego. ¿Sabes? Lo más impresionante de este juego es que realmente puedes experimentar la sensación de estar saliendo con las chicas del juego. Clic, clic, clic. Kirino seguía jugando. Seguidamente, en la pantalla apareció el evento de la cita prometida con Ayaka-chan. X día de junio, al parecer, era la misma fecha en la que nos encontrábamos en la realidad. Es capaz de reconocer la voz y de hablar. El juego también es capaz de sincronizarse en tiempo real, así es como se programan las citas. Cuando el día de la cita llega, se activa el evento del juego, ya que, de no ser así, ella podría enojarse si no lo haces. Parece un juego realmente complicado. Precisamente porque piensas así es que no eres nada popular, ¿sabes? Lo lamento. Pepero. Ciertamente puede ser un buen juego tratándose de un simulador de citas. Casi como si fuera algo real. Un juego perfecto para un impopular chico como tú, ¿no crees? Qué bien por ti. Seguramente si juegas podrías conseguir una novia, ¿sabes? ¿Cómo debería reaccionar ante una respuesta como esa? ¿Debería decir felizmente algo como por fin lo lograré? Eso es hasta cierto punto algo asqueroso, di lo que quieras. Bien. Seguiré con la plática. Exclamó Kirino, mientras sostenía orgullosamente el celular. Este juego en verdad es genial. Si configuras tu correo electrónico, podrás recibir mensajes por parte de las chicas del juego. ¿No es eso genial? Dicho esto, Kirino acercó su cara hacia mí. Creo que esa expresión amenazante en tu rostro es aún más impresionante que eso. No te acerques tan repentinamente así, tonta. Yo solamente tomaba algo de distancia como diciendo no gracias, no es como dices. Aunque. Creo que no me queda más que alegrarme un poco, puesto que mi grosera hermana menor se acercaba hacia mí. Claro, claro. Es impresionante. Pero, ¿sabes, Kirino? Está bien que lleves a Ayaka-chan al exterior, pero. No hables de Ayaka-chan como si fuera un objeto. Espera. Ella es un objeto, ¿sabes? Ejem. Luego de carraspear, cambié mi semblante por uno con mayor seriedad y dije. Lo lamento. Quise decir. Está bien que salgas junto con Ayaka-chan al exterior, pero. Volteé a ver a mi hermana y dije. Está mal que ignores a tus amigos de la vida real, ¿no crees? Al hacerlo, mi hermana abrió sus ojos. Después, volteó a ver hacia un lado y mordió sus labios. No tienes que decirme algo que sé muy bien. Últimamente Aya se ha estado algo enojada por esto. Al parecer, ella sabía de lo que le estaba hablando. Mientras en mi interior, comencé a sentirme algo aliviado. Puesto que comprendí que mi hermana no era una tonta por completo. Bueno, si todo sigue así, entonces no tendré problema alguno. En ese caso, no te preocupes. Después de todo, amo a los herojes tanto como a mis amigos, es una de tus frases favoritas, ¿no? No lo olvides. Acababa de decir algo tan malo como para reírse, pero... Definitivamente, era algo que simplemente no podía ser ignorado tan fácilmente. Claro. Entiendo. Genial. Kirino permaneció en silencio por un momento. Seguidamente comenzó a hablar en voz baja. ¿Sabes? ¿Qué ocurre? Casi como si hubiera tomado una decisión, Kirino levantó su cabeza y me dio el juego. Creo que te prestaré por un tiempo este juego. ¿Por qué haría algo como eso? Es que... Justo ahora estoy realmente metida en ese juego de Love Touch, y si lo tengo conmigo no podré aguantar las ganas de no jugar. Y me gustaría hablar con otras personas. Que hayan jugado el juego. No te escucho. ¿Qué dijiste? Suficiente. Te lo voy a prestar. Durante el día de hoy, tienes que llegar a hacerla tu novia, ¿entendido? Entendido. Maldición. Lamentándome por haber sido forzado por mi hermana a jugar al Love Touch, me dirigí a mi habitación. Cerré la puerta firmemente y con algo de desagrado observé el empaque del juego. Una expresión similar a la que hice cuando hace un año encontré el empaque del juego de Stardust Witchmeru. En la portada, podía observarse a Ayaka junto a otras dos impresionantes heroínas más. Al reverso, junto a la explicación e información acerca del juego podía observarse una frase que decía también incluye una ruta Yandere. HMPF. Siendo sincero, no tengo interés alguno. Pero. Un hombre fuerte como yo, que anteriormente había sido obligado por su hermana a jugar ciertos herojes, ya estaba acostumbrado a algo como eso. Además, había logrado alejar de las manos de Kirino este juego, tal y como se lo había prometido a Ayase, la mitad de mi trabajo estaba casi hecho, ¿no? Si llegan a reconciliarse entre ellas entonces todo saldrá a la perfección, si llegara a ser necesario, solamente tendría que volver a ayudarles con lo suyo. HMMM. Bueno, siendo así, sé muy bien que no se ve interesante, pero... Me recosté sobre mi cama. Levanté mis brazos cargando el juego en mis manos. Bueno, creo que le daré una oportunidad. Un domingo, muy temprano por la mañana. Mi habitación se encontraba sumida en la oscuridad. Podía escuchar el chillido de los gorriones. Los rayos del sol levemente entraban a mi habitación por el espacio que había entre las cortinas que se encontraban cerradas. Me encontraba sentado en cuclillas y encorvado en el suelo jugando Love Touch. ¿Cuántas horas me había quedado y continuando jugando el juego? Ni siquiera puedo recordarlo. Una reconfortante música de fondo resonaba en el interior de mi habitación. Frente a mí, se encontraba mi novia Ayaka Tan. Quien con una dulce voz susurró. Ayaka, Kyousuke-kun. ¿Ya te he dicho que te amo? ¿Cómo puedes decir algo como eso a estas alturas? Me encontraba completamente a los pies del juego Love Touch. No, me equivoco, estaba a los pies de Ayaka Tan. TCH. En verdad es un juego interesante. Creo que este juego supera con creces a todos los demás que Kirino me ha recomendado hasta ahora. Ayaka, dime, ¿me odias? Por supuesto que no. Te quiero. Te amo. Me encontraba completamente inmerso en la cita por la cual estaba enormemente emocionado. Fue en ese momento, en el que escuché un sonido venir por detrás de mí, ¿Qué fue ese sonido? Volté a observar con una expresión de sospecha, al ser repentinamente molestado durante mi cita con Ayaka-tan. Al hacerlo, pude observar a Manami, mi amiga de la infancia, quien había dejado caer su mochila y se encontraba completamente de pie mirándome atónita. Kyo-kyo-kyo-chan. Manami. ¿Desde hace cuánto estás ahí? ¿Cómo entraste? Desde hace un momento. Ayer me prometiste que hoy iríamos a divertirnos, ¿no? Cielos. Eso te pasa por no poner atención a las demás personas. Te encuentras bien de la cabeza. Oye. ¿Podrías no decir cosas tan terribles como esas de vez en cuando? Mu. Esto es culpa tuya, Kyo-chan. ¿Qué es ese juego en el que estás desde hace rato? ¿Por qué estás hablando con el juego? ¿Te refieres a esto? Acaba de atinarle justo a una de las preguntas que menos quería escuchar. Inmediatamente abracé a Ayaka-tan, y me escondí de la vista de aquella descortés amiga de la infancia. N no es nada. Mejor dicho, esto no tiene nada que ver contigo. No te acerques. Shu. Mientras le pedía que se fuera de la habitación con la mano, extrañamente Manami hizo una expresión de enfado. Fu. HMPF. ¿Estás seguro de lo que dices? Estoy realmente enojada. Ni siquiera sé de lo que soy capaz de hacer ahora. No me importa. Haz lo que tengas que hacer. No es como si te tuviera miedo porque estás enojada. Aunque ella de verdad da miedo cuando está enojada. A decir verdad, en una pequeña y normal discusión diaria, jamás había podido hacer que Manami se enojara. Eres un idiota, Kyo-chan. De verdad que no sé lo que pueda hacer, entendido. Claro, nos vemos después. Mostrando una gran confianza en mí mismo, le dije aquellas palabras de despedida a Manami. Y como resultado de ello, Oni-san. Ya me enteré. Es cierto que estabas delirando con la heroína de ese juego. Creo que tu estrategia no terminó saliéndote como querías y al contrario te afectó a ti. Lo siento. Maldición. Esa Manami. De entre todas las personas posibles le dice eso a Ayase. Ya te dije que te equivocas. Esto tiene un significado aún más profundo. Silencio. No te servirá de nada decir excusas, pervertido. Había sido llamado por Ayase al parque cercano a mi casa, no por una recompensa. Sino por un regaño. Te dije que me escucharas. Estoy analizando ese juego. Lo hago por ti. ¿Qué? ¿Cómo te atreves a decir esas tonterías? Después de todo, Kirino te fue arrebatada por la heroína de ese juego, ¿no? TCH. Está funcionando. Debo seguir insistiendo. Acomodé mi cabello de la frente diciendo HMPF. Así es. Dicen que conoce a tu enemigo, conócete a ti y no tendrás sufrimiento alguno en una sola batalla. No es que me haya atrapado por completo ese juego, ¿sabes? Estaba así de metido en el juego por el bien de la investigación del mismo. Oye, Ayase. ¿No crees que merece la pena que escuche más acerca de lo que quiero hablarte en mi habitación? Ayase se quedó un momento pensando adorablemente en lo que le dije. Entiendo. Te escucharé, todo sea por el bien de Kirino. Y así fue como logré hacer que Ayase entrara a mi habitación. Q, quiero dejarte claro que... solamente porque estamos solos en tu habitación. No intentes hacer nada extraño, ¿entendido? Para nada. Contesté de buena manera. Mientras que Ayase, mordió sus labios denotando algo de insatisfacción. Cielos. ¿Por qué pareces estar divirtiéndote tanto? Es sospechoso. Sin embargo. En el momento en que puse a Kirino como excusa para esto, ella terminó aceptando venir a este lugar. Aunque no es algo que debería decirle yo quien la trajo aquí. Esto fue tan fácil, que creo que deberías empezar a preocuparte. ¿Eh? ¿Dijiste algo? No, no dije nada. Había intentado jugarle una broma. Pero, al igual que Kirino el día de ayer, tomé el celular con una sola mano, moviéndome de un lado a otro y se lo mostré a Ayase. Tara. Este juego se llama Love Touch. Y. Por favor, Ayase-san. ¿Podrías dejar de verme con esa fría e indiferente mirada? Pareciera como si ella estuviera a punto de despertar una extraña inclinación ejem, luego de carraspear, retomé mi compostura. Hay algo de lo que me he dado cuenta al jugarlo. ¿Qué cosa? Pues, verás. Comencé a jugar el juego e hice que Ayaka-tan comenzara a hablar. Ayaka, hola. Soy Ayaka. Cuento contigo por el día de hoy. La heroína que creó Kirino es completamente parecida a ti. ¿Esa es tu reacción? ¿Cómo se supone que debería reaccionar entonces? Tiene razón. De por sí ya es un gran problema que le dijeran que se parece a ella. Espera. Tanto así se parece a mí, ya te dije que sí. Tanto su apariencia como su voz. Mira. Comencé a coquetear con la heroína en su habitación y se activó el Love Touch Mode. Y así, tocas la pantalla, y al tocar a la heroína. Tocar, había tocado suavemente los pechos de Ayaka-tan. Ayaka-ia. No. Eres un pervertido. Kyousuke-kun. ¿Dónde crees que estás tocándome? Y eso es lo que pasa. Pero, ¿qué crees que estás haciendo tan de repente? Guau. Había sido golpeado fuertemente por ella. Ah. Solamente quería que vieras que ella es realmente parecida a ti. ¿Por qué es necesario que hagas que ese personaje que se parece a mí, deje salir esas pervertidas voces? Es más que suficiente con que hagas que hable, no. Aunque eso no sería nada divertido. Solamente toqué su hombro. Ayaka-tan es alguien muy tímida. Mentiroso. Es obvio que tu intención era hacer que dejara salir esa pervertida voz. Será mejor que te calmes o llamaré a la policía. Exclamó Ayase mientras tenía su rostro enrojecido y denotaba estar molesta. Solamente me limité a mover mi cuello de un lado a otro en señal de desaprobación y extendí ambas manos. Ah. Todos y cada uno de los días siempre haces lo mismo. Cada dos palabras que digo inmediatamente exclamas algo como llamaré a la policía, muérete, pervertido, ¿qué piensas que soy yo? Pienso que eres un imbécil acosador pervertido. Tras ver de pies a cabeza a la lindísima Ayase, exclamé. No te hagas malentendidos. A la única que acosaría en todo este mundo sería a ti. Ayase. Lo es. Esa es una de las peores y más desagradables frases de toda la historia. Sea como sea, solamente quería mostrarte lo que era este juego, Ayase. ¿Ahora actúas como si nada hubiera pasado? ¿Qué quieres mostrarme? Quería que vieras lo parecida que es a ti, Fujisaki Ayaka, la heroína de este juego. Ku, quiero recordarte que no servirá de nada que trates de ignorar todo el acoso sexual que acabas de hacerme hace un momento. ¿Sigues con eso? Sea como sea, ¿por qué no pensamos en alguna estrategia para poder recuperar a Kirino de Fujisaki Ayaka-tan? ¿Tienes alguna idea en mente? Creo que sí, crucé mis brazos denotando gran confianza en mí mismo mientras Aya se me miraba con sus ojos entrecerrados. Tengo un muy mal presentimiento sobre esto. Tan solo escúchame. Esta heroína realmente se parece a ti. Pero, la verdadera pregunta es por qué Kirino está ignorándote a ti, pero está realmente atontada con la chica del juego. Estuve investigando acerca de eso a mi manera, ¿sabes? Claro, jugando con todo mi ser a este juego. Y así fue como te volviste un total pervertido al que le gusta susurrarle al juego cosas como te amo. Deja a un lado ese asunto. Así que, luego de jugarlo, comprendí desde lo profundo de mi corazón que Ayaka-chan, la heroína de este juego Love Touch, es casi como lo más cercano a una novia, todo gracias a que usando tu apariencia y dulce voz pude escucharla susurrar mi amor por mí. La expresión de Aya se cambió por completo a tener un semblante de disgusto luego de escucharme. Que eso es desagradable. Escucha lo que los demás tienen que decir hasta el final. En resumen, podría decirse que Kirino ve a ese personaje femenino como si fuera su pareja del sexo opuesto, algo así. Además, Kirino te quiere mucho a ti, Ayase. ¿No será por eso que realmente le parecerá divertido este juego? Ayase se inclinó hacia el frente y exclamó. Eso significa que Kirino quiere que yo seamos una pareja. Ni siquiera yo pude haber imaginado algo como eso. Por supuesto que no. Luego de haber recibido un regaño, con una voz titubeante Aya se exclamó. Entonces, ¿a qué te refieres? Verás, lo que acabas de decir tiene un significado totalmente diferente. Para empezar, no es necesario que llegues hasta ese extremo. Solamente bastaría con que pudieras recordar las frases y acciones del personaje, para que así puedas mostrárselas a Kirino, lo cual podría hacer que se pusiera feliz. Ahora entiendo. Tienes un buen punto. ¿Verdad que sí? Así que, ahora es tu turno. Seguidamente, le presté el juego a Ayase. Se quedó observando a la heroína demasiado parecida a ella y balbuceó. Eso significa que tengo que tomar este juego como referencia. Aprenderme las frases y acciones. Y practicarlas, ¿verdad? Así es. ¿Qué tal si empezamos de una buena vez? ¿Por qué no repetimos algunas escenas en orden de salida? Empezaremos por la ida a la escuela por la mañana. Ayaka, Kyousuke-kun. Te explicaré. Esta heroína siempre viene a recoger al protagonista hasta su casa cada mañana. Eso es algo que puedo imitar. Espera. Pero si ya estoy haciendo eso con Kirino cada mañana. Ah. Es cierto. ¿Acaso eres la novia de Kirino? En ese caso, ¿por qué no intentas imitar sus frases? ¿Cuál frase? Algo así, Ayaka soy Ayaka. Vámonos juntos. Ayaka, es solo que quería verte cuanto antes, Kyousuke-kun. No pude evitar sonreír al escuchar una frase como esa. Fufu. ¿Qué te parece? Linda, ¿no? ¿Por qué pones esa mirada tan fría? Por nada en especial. Bien, entonces intenta decirlo. Aunque claro, ahora usarás tu nombre. 3, 2, 1. 3, 2, 1. Al animarla por segunda vez, Aya se comenzó a leer con una expresión de estupefacción en su rostro. Ese soy Ayase. Vayámonos juntos. Es solo que quería verte cuanto antes, Kyousuke-kun. A algo así, parece como si no tuvieras ganas de hacerlo. ¿Qué ocurre contigo? Para ser sincera, casi me dan ganas de vomitar. Estar en una situación como esta en la que tengo que decirte una frase como esa simplemente es muy complicado para mí, Oni-san. Que me diga algo como eso va a hacer que me ponga a llorar. Lo siento. No es necesario que digas mi nombre en ese caso. Entendido. Bien, ahora iremos por el siguiente. Trata de incluir todos tus sentimientos en ello, ¿bien? Trataré de hacerlo. Comencé a jugar el juego, e hice que Ayaka-tan pronunciara una frase que Aya se deberá imitar. Ayaka, ¿sabes? Yo. Siempre he estado enamorada de ti, Kyousuke-kun. Ayaka, creo que... ya no puedo vivir sin ti. Ayaka, te amo. Te amo muchísimo. No puedo soportar algo como esto. Con una enorme sonrisa en mi rostro, aplaudí con mis manos. Bien, adelante. 3, 2, 1. Mientras Aya se me observaba, pude ver cómo se enrojecían hasta sus oídos. ¿Sabes? Yo. Estás hablando muy bajo. Pon algo más de sentimientos. Yo. Desde hace mucho, mucho tiempo. Así, he estado. Así, como si fuera a decirlo, muérete. Estando en su mismo lugar, Aya se giró a una gran velocidad y me dio una patada con muchísima fuerza en la cara. Sin siquiera darme tiempo de soltar un grito por el dolor, Aya se inmediatamente se acercó a mí y gritando con exasperación dijo, «Eres de lo peor. A pesar de que me dijiste que no me acosaría sexualmente una vez más. Ya no voy a volver a pedirte nada, Oni-san. Le pediré consejos a otra persona. HMPF. No vuelvas a hablarme por teléfono, pervertido. Muérete». Luego de hacer un gran alboroto, ella abandonó la habitación. Duele. Aún estando tirando en el suelo, seguí conteniendo el dolor de mi mejilla con mi mano. ¿Por qué soy así? ¿Cómo es que cada vez que hablo con ella, termino poniéndome algo engreído y hablándole a esa manera? Siempre termino arrepintiéndome una vez que me calmo. ¿Acaso se fue y se llevó consigo el juego de Love Touch? ¿Qué hago? Ese juego es de Kirino. Le pediré consejos a otra persona. Me dijo eso, pero... ¿con quién demonios irá a pedirle consejos? Luego de haber abandonado la casa de la familia Kousaka. Aya se había llegado a la casa de la familia Tamura. Poco a poco se había vuelto habitual para ella hablar con Manami, la amiga de la infancia de los hermanos Kousaka. Se encontraba en la habitación de Manami, localizada en el segundo piso de la casa de la familia Tamura, la cual tenía un agradable y entrañable aroma. Ayase y Manami se sentaron de frente a frente. Con una voz que denotaba estar a punto de soltar en llanto, Ayase comenzó a hablarle a una confiable Onee-san. «Escúchame, por favor, Onee-san. Yo. ¿Qué ocurre, Ayase-chan? No te exaltes, puedes contármelo cuando puedas. Yo. Justo hace unos momentos. Vengo de huir de Onee-san, quien abusó sexualmente de mí». Manami se sobresaltó en el lugar donde se encontraba. Abuso. Sexual. ¿A qué te refieres? La verdad es que... Aya se comenzó a explicarle los detalles acerca del sospechoso comportamiento de Kyousuke y todo lo que ocurrió en su habitación. Al hacerlo, Manami suspiró fuertemente. Ahora entiendo. A eso te referías. Realmente asusté cuando me dijiste que abusó sexualmente de ti. Manami cambió el semblante que denotaba enfado en su expresión. Pero, creo que Kyo-chan tiene la culpa. Está mal que se haya alegrado de haberte hecho decir esas frases, Ayase-chan. Te juro que me aseguraré de darle un buen castigo. Te lo pido, Onee-san. Claro, déjamelo a mí. Por cierto, eso que tienes en tu mano, es ese tal juego. Ayase se encontraba sentada de rodillas sobre un cojín. Colocó el juego frente a sus rodillas. Así es. Es ese tal juego maldito que ha vuelto locos a Kirino y a Onee-san. Juego maldito. HMPF. Será mejor que lo rompamos. Deshagámonos de este juego. No quiero decir, de este juego maldito. No. Eso no está bien. Ese juego es de Kirino, no. Tan pronto como se dio cuenta de lo que le dijeron, Ayas mordió sus labios. Tienes razón. Entonces, creo que no queda más opción que hacer eso, ¿qué cosa? ¿Acaso no es obvio? Tendremos que practicar las lindas frases del juego, tomarlas como referencias y tratar con ellos dos de esa manera. Odio admitirlo, pero... creo que lo que me dijo Oni-san tiene algo de lógica. Es cierto. No quiero que este dispositivo sea quien le arrebate a su amado Oni-san, Onee-san. Es algo que definitivamente no quiero que pase. ¿Qué dices, Ayase-chan? Entre Kyousuke y yo no hay ninguna relación como esa, ¿sabes? Con un rostro sumamente enrojecido, Manami giraba ambas de sus manos negando completamente lo anterior. Aunque, claramente Aya se no podía creer fácilmente en sus palabras. HMPF. Pero. Shone-san se atreviera a mostrarle su esencia y practicara esas lindas frases, seguramente Oni-san podrá percatarse de sus encantos y fácilmente será capaz de atraerlo, ¿no? Al escuchar eso, inesperadamente Manami se comportaba algo avergonzada y no parecía desagradarle para nada esa estrategia. ¿Crees que pueda hacerlo? Claro. Con muchísima facilidad. De verdad. Realmente me será fácil. Creo que intentaré hacerlo. Genial. Eso fue fácil, Oni-san. Pensó Ayase. En ese caso, empecemos de una vez. Que se pierda esa tal Fujisaki Ayaka. Comenzaremos con tu entrenamiento especial. Daré mi mejor esfuerzo. A la mañana siguiente. Al salir de mi casa para dirigirme a la escuela. Inesperadamente se encontraba alguien esperando en la puerta de mi casa. Kyou-chan, buenos días. Oh. M. Manami. Ante algo tan aparición tan sorpresiva como esa, no me quedó de otra más que dejar salir cualquier expresión. Manami se encontraba mirando hacia un lado mientras mostraba avergonzada, Ejem. Puedo hacerlo. Soy Manami, vayámonos juntos. Bueno, creo que no tengo problema con eso, pero... ¿Por qué has venido el día de hoy a recogerme hasta mi casa? Creo que está bien que me esperes donde siempre. Es que... Quería verte cuanto antes, Kyou-chan. ¿Pero qué está diciendo? M. Manami. ¿Qué te pasa? Creo que hoy estás actuando extraño. De verdad. Fufu. ¿A qué te refieres con que actúo extraño? Eres demasiado desagradable. ¿Estás bien? Contesté directamente. Desagradable. Dijiste que era desagradable. Claro. Que tu amiga de la infancia llegue repentinamente y te diga algo como soy Manami. Vayámonos juntos, es algo que cualquiera dudaría inmediatamente. ¿Acaso estás imitando a un Eroge o algo así? ¡Qué grosero eres! Es solo que Ayase-chan me dijo que... ¿Qué dices de Ayase? Ah, no me digas que... La persona con la que Ayase ayer fue a pedirle consejos. ¿Eres tú? Ah, así es. Kakyo-chan, podríamos alejarnos un poco de aquí, ¿eh? ¿Por qué? Hazme caso, deprisa. Entiendo. Manami me tomó de la mano y me llevó a la vuelta de la esquina. Al ver hacia la dirección de mi casa, pude observar el momento en el que Kirino salía de la casa. Y en algún momento, Ayase se encontraba ya en ese lugar. Ah. No me digas que. Así es. Ayase-chan y yo habíamos quedado en que estaríamos esperando afuera de su casa a que salieran Kyou-chan y Kirino-chan respectivamente. Si nos hubiéramos quedado ahí, podríamos haber interrumpido su reconciliación. Ahora entiendo. Luego de haber comprendido las cosas, volví a voltear a mirar hacia la dirección de mi casa. Seguidamente, pude observar el momento exacto en el que Ayase y Kirino estaban por encontrarse. Ah, Ayase. La voz de Kirino se escuchó tan pronto como vio a Ayase. Y después. Soy Ayase. Vayámonos juntos. Estando oculto, balbuceé. Ella. En verdad imitó a Ayaka-tan. Aunque, claramente Kirino no se percató de que esa era una frase del juego Love Touch, así que lo tomó como si fuera algo normal. Claro. Buenos días, Ayase. Lamento lo del otro día. ¿Podrías perdonarme? Por supuesto, Kirino. Yo también me disculpo. Por haberme enojado por algo tan trivial. Ambas rieron. Al estar espiando lo que ellas dos hacían, Manami y yo cruzamos miradas y reímos. ¿Lo viste, Manami? Tal y como lo planeé. Cielos. Claro, lo que digas. Maldición. Ellas dos, en verdad se reconciliaron tan fácilmente. Y yo aquí preocupándome de más. ¿Cómo puedes decir eso cuando ya te sientes tan aliviado por eso? Silencio. Bueno, creo que todo ha salido bien. Cuando Manami y yo nos encontrábamos platicando. Escucha. Escucha esto, Kirino. Claro. Repentinamente Ayase comenzó a comportarse algo extraña. Levantó una de sus manos. ¿Qué tal? Soy Ayase. Ya lo sé, Es solo que quería verte cuanto antes, Kirino. No nos vemos casi a diario. Era una Ayase que estaba esforzándose completamente en vano. Deberías darte cuenta de las intenciones de tu amiga, Kirino. Pobre de ella. Eso era lo que estaba pensando, pero Ayase, quien se encontraba nerviosa, levantó su cara. Su rostro estaba completamente enrojecido, sus ojos parecían estar desbordando un sinfín de sentimientos en su interior. ¿Sabes, Kirino? A simple vista podía notarse que sus ojos no denotaban seriedad. ¿Será que Kirino habrá sido capaz de darse cuenta de eso? ¿Qué ocurre, Ayase? Respondió con algo de titubeo. Ayase colocó una mano en su pecho, y continuó hablando pausadamente. ¿Sabes? Yo. Creo que no puedo vivir sin ti, Kirino. La reacción de Kirino y la mía fue la misma. Ayase continuó avanzando en la dirección en la que definitivamente no debería haber ido. Si es por ti, Kirino. Yo. Sorprendido, abrí mis ojos, podría inclusive deshacerme de Tanako. No me digas que jugó la ruta Yandere. Se suponía que estaba escondido, pero terminé gritando fuertemente. Espera, Kanako no tiene nada que ver con esto. ¿Por qué quiere deshacerse de ella? No te entiendo para nada, Ayase. Dime, Kirino. ¿Qué te parece si ahora vamos a deshacernos de todas aquellas que interfieren en el camino de Onisan? Iai. Mis piernas comenzaron a temblar como si fuera un ciervo recién nacido. Ante mis ojos pude observar cómo Kirino se dirigió hacia Ayase y enérgicamente concordó con ella, vaya, no me desagrada para nada esa idea. Bien dicho, Kirino. Justo ahora puedo verte como un ángel para mí. Ese era el mensaje que le había mandado a mi amada hermana desde las sombras. Casi como si estuviera esperando algo de ella, Ayase le preguntó. Entonces, Kirino, ¿no piensas que estoy actuando algo diferente a lo usual? Más que diferente a lo usual. Diría que desagradable. Fue demasiado directa. ¿Qué? Inmediatamente el rostro de Ayase se puso pálido. Ayase. Preguntó Kirino, quien se encontraba perpleja. Ayase cerró fuertemente sus ojos y en un instante. Eres una idiota, Kirino. Se dio la vuelta, y comenzó a retirarse del lugar. Más. Te espera, Ayase. Espérame. Este hecho nombrado como el asunto del Love Touch, sería el primer detonante del comienzo de la historia entre Ayase y yo.